Esta ronda es de los chicos del jardín. Nos tomamos bien de las manos mientras giramos así. Despacito, despacito, sin hacer ningún ruidito. Despacito y sin apuro, así me gusta a mí. Esta ronda es de los chicos del jardín. Nos tomamos bien de las manos mientras giramos así. Rapidito, rapidito, hago ruido con mis pies. Rapidito y apurado, así me gusta a mí. Esta ronda es de los chicos del jardín. Nos tomamos bien de las manos mientras giramos así. Salto, salto como un sapo, salto, salto sin parar. Nos juntamos en el medio y volvemos para atrás. Esta ronda es de los chicos del jardín. Esta ronda es de los chicos del jardín.